Morbid Tales, The Celtic Frost. Su álbum debut es un trabajo fundamental en el metal extremo, que combina elementos del thrash, black y doom metal. Y la canción Return to the Eve, tema que acabas de escuchar, es una pista clave que muestra su sonido oscuro y atmosférico. Comencemos una nueva edición de Sobre la Dosis. So you failed. No, you don't get it. All right, you really failed. You failed, you failed, you failed, you failed, you failed. You failed, you failed, you failed. You failed, you failed, you failed, you failed, you failed. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. La tumultuosa saga personal del protagonista de Pentagram, Bobby Liebling, ha sido noticia en la prensa del metal durante muchos años. Bobby y compañía, que aparentemente nunca pueden encarrilar su vida personal, continúan con la música, aunque con una puerta giratoria de músicos. Ahora con 70 años, Liebling nos presenta un nuevo disco con una banda completamente nueva para 2025. Liebling no es fanático del término doom metal para describir a Pentagram. Sin embargo, es difícil que el término no aparezca en tu cabeza mientras escuchas Lightning in a Bottle, este nuevo LP, que es quizás una dosis épica de heavy metal psicodélico, sucio, desagradable y de inspiración punk. En resumen, exactamente lo que se podría esperar de una banda que ha estado produciendo paisajes sonoros cargados de pelusa desde 1973. Sin más que añadir, esto es Pentagram con el tema Live Again. Hey, this is Jeff Becerra from the band Possessed. You're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. Los de Tampa, Florida, Death, con el tema Zombie Ritual, track que se desprende de su extraordinario álbum debut, Scream Bloody Gore. Hey, what's up? This is Phil Bozeman from Whitechapel, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Greetings, my friends. This is Sotiris Vagenas from Septic Flesh, and you are listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Septic Flesh, la banda griega de death metal sinfónico, publicó inesperadamente su nuevo EP llamado Amphibians a través de Nuclear Blast. Septic Flesh tiene la notable capacidad de mantener una continuidad en sus discos mientras evoluciona su propuesta. Las letras de la banda suelen abordar conceptos opuestos como cielo e infierno, bien y mal, desarrollo y destrucción, convirtiéndolos en imágenes metafóricas dentro de su narrativa. A nivel musical, su sonido se construye a partir del contraste entre lo disonante y lo melódico, lo oscuro y lo luminoso, fusionando pasajes orquestales con una brutalidad sonora característica del metal extremo. Con este álbum, Amphibians, la banda sigue hilando una historia tan cautivadora como su música, invitando al oyente a sumergirse en el mundo de los semidioses anfibios, los Gnomo. Y de Septic Flesh, escuchaste el tema The Experiment. The Screaming of the Valkyries es un álbum de Cradle of Filth que combina su característico black metal sinfónico con elementos melódicos pegadizos, lo que resulta en una escucha diversa y agradable para los fanáticos de la banda y del subgénero. De este álbum excelso, escuchemos el tema, y ya para cerrar, When Misery Was a Stranger. Pero antes, escuchemos a Arch Enemy de su álbum, de su más reciente álbum, Blood Dynasty, con los temas Dream, Stitter y Don't Look Down. Hello, Jonathan. This is Alisa from Arch Enemy. How are you doing? Dos por uno en Sobre la Dosis. Danny Filth of Cradle of Filth, and I want to welcome you to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Enjoy. We'll be right back.